Una vez más, tentante de poder estar acá con Sonoridad Andina y en esta ocasión por el segundo ju encuentro juvenil musical latinoamericana, Humale. Bien, está Humale en realidad, ¿no? Humale, Sí, muy sí. bien, gracias José por corregirme. José Gutiérrez es el que está también acá con Sí, nosotros. acá estamos con el compañero, estamos difundiendo este encuentro que se viene, ya estamos encima, vamos. ¿Qué significa Humale? Humale. Ah. El significado es unión musical por amor al arte y la libertad de expresión. Humale, humale. Bien. Unión musical por amor al arte y la libertad de expresión. Y hay algo que los une también, que tiene que ver su juventud. Yo los veo a ustedes y son jóvenes. 20, ¿cuánto tienen? 18. ¿18? 21. ¿Viste? Están preparándose para recibir visitas. Exactamente. Contemos, si bien hay un spot que está dando vuelta en la radio, pero ¿quiénes vienen? ¿De dónde vienen, José? Vienen dos orquestas vecinas de nuestro país vecino, de Chile, que agrandamos, como dice Fabricio, siempre agrandamos la apuesta. Redoblamos la apuesta. Redoblamos. Grande. De invitar a dos orquestas diferentes, que no es Osorno esta vez. Vienen Los Álamos y Puerto Montt, Claro. que vos sabés más o menos los nombres de. Sí, exacto. En este caso, en nuestro país hermano, Chile, tenemos invitados de Los Álamos, región del Biobío. Es un liceo llamado Caupolicán, artístico, donde se ve mucho, el área de las artes se ve bastante. Mira. Y en este caso, van a haber grupo de entre 20 jóvenes, danzarines y músicos, van a venir desde Los Álamos, desde Chile. Qué Ese es bueno. como de un lado. Mientras más al sur de Chile, tenemos a Puerto Montt. Sí. Es un colegio juvenil musical donde se ve mucho área de los andinos, donde vienen en esta ocasión jóvenes de entre 20 y 15 personas, todos varones de Puerto Montt. Es un taller de área de los andinos que va bien. Mira. Hace poco estuvieron ahí en Chile ustedes. Exactamente. Estuvimos hace Claro, poco. 2 semanas hace. Menos. Menos. Qué bárbaro. Y ya estamos remontando de vuelta, estuvimos un ¿Dónde poco. estuvieron? Contale un poco a aquellos que no se enteraron de Estuvimos Sonoridad Andina, ¿por dónde anduvo? en el Encuentro Juvenil de las Artes en Osorno, el octavo o séptimo. Esta edición es el octavo. La octava. El octavo encuentro de Juvenil de las Juvenil. Artes, en Chile. Sí, hermoso, la pasamos muy lindo. Unos días bastante lindos nos tocaron, así que bueno. ¿Y de Argentina habían ido ustedes nada más o había ido un poco otro grupo? Sí, quería comentar eso también. Bueno, también en ese encuentro Juvenil de las Artes, en esta edición, otra vez más se sumó Musicante de San Martín de los Andes, una orquesta Mira. hermana de la Patagonia. ¿Vienen ahora a Lumaré? No, no. Se complicó, Se venía complicó. ahora. Ah, bueno. Y también de Luis Beltrán tiramos invitados. Invitados hacia Chile y vinieron con nosotros en el mismo colectivo, en el Ah, mismo bus. pasaron a buscar por Luis Beltrán a Sí, jóvenes artistas y de ahí se mandaron para Chile. claro, si, si no mal recuerdo, se llaman los chulengos, que los participan en el galponeando. Qué bueno, qué linda experiencia. Sí, muy lindo, muy lindo. Y ahora, bueno, remontando con esto del encuentro que se nos viene a nosotros y ya difundiendo en las radios que más podemos, siempre acá, La invitación, claro. La invitación es abierta y gratuita, está para aprovechar. Lo que ustedes quieren un poco es invitar a la comunidad a que disfruten de ese momento. Ustedes después tienen el momento propio con los que vienen ahí, de que se encuentran, el encuentro quizás más íntimo, pero el encuentro al para público. todos es el 17 en el Cultural. El 17 en el Centro Cultural, y bueno, es a las 9:15, con la entrada libre y gratuita, así que pueden ir, ustedes también pueden ir con a Con grabar la cámara, claro. con NTV. Y antes, en lo previo, también va a haber un ensamble, como suelen hacer, o sea que encuentran un tema en común y comparten, ¿no? Claro, Claro. tenemos, por eso el 14 arranca, pero arranca, empiezan a llegar el 13 más o menos, A la noche. creo una de una orquesta de Chile. Chile. Mirá. Y bueno, este año nos vamos a quedar todos los jóvenes juntos en La Boca, nos dieron un espacio ahí, así que vamos a estar todos Van a compartiendo. copar el cóndor. Vamos Qué bueno, qué a onda. inundar el cóndor de arte y de amor Qué musical. buena onda. Así que bueno, vamos a tener todas las actividades ahí y en esos días vamos a preparar el tema que vamos a tener para final en este encuentro. El gran ensamble, ¿no? Cuando El todos los gran músicos ensamble. se unen en una sola, que se ponen todos de acuerdo y ahí es cuando fluye la energía en su máxima Claro. expresión. Quiero destacar que estos encuentros, para remontar un poco a la memoria, Esta es segunda edición. Todavía nos acordamos lo que pasó el año pasado, nuestro primer encuentro, que empezó a pulmón, y la primera vez que hacemos todo esto, los jóvenes, en su mayoría a cargo de orientación de los coordinadores. Y bueno, pensar que todo esto nació en Chile, en el 2014, si no me recuerdo. Fue una idea de los chicos de aquel entonces que fueron, ese grupo reducido, tiró la idea y acá estamos, haciendo el segundo mal en este caso. Y el Encuentro de las Artes, la verdad, es un placer una vez más estar, haber vivido todo esto por tercera vez como sonoridad. Bueno, en nuestro caso, mío y de mi compañero, la segunda que hemos ido a Chile. Y la calidad humana, la fraternidad latinoamericana, el amor al arte que se vive en ese encuentro, es tan rico, sumado a que todo esto está organizado por un grupo de adolescentes que están en el mismo colegio estudiando, que han tomado todos los atributos para ser responsables del encuentro. De hecho, Sonoridad Andina, se puede decir, remontando a las palabras de mi coordinador Martín Vinaya, volamos la peluca más que el año pasado, me atrevería a decir. ¡Qué buena onda! Ese momento de emoción que hemos vivido ahí, como que no puedo describirlo, pero el cariño que nos tienen en Chile, como que nos quieren invitar que quizás más adelante a otra cosa, pero veremos en su momento. ¡Qué lindo! ¿Estos grupos que vienen de Chile ahora estuvieron también en el encuentro de allá, de Arte Joven? No. Estuvieron el año pasado, claro. Estuvieron, y este año fueron invitados otras orquestas nuevas, claro. En eso estábamos nosotros también de vuelta, así que bueno, los invitamos a ellos, nos gustó mucho, a los jóvenes de Sonoridad nos gustó mucho su orquesta, lo que mostraban, así que bueno, decidimos invitarlos. Genial. A estas dos orquestas. Fue todo este contacto que hicimos fue en Osorno el año pasado, y así poco a poco quizás vamos a ir sumando más delegaciones de Chile y también de las puertas de Argentina, como para integrar más al Umalé. Y bueno, Sonoridad Andina, se puede decir, en mis palabras, en el personal, está en su mejor momento, como fraternidad musical. Nunca antes he visto tanta unión, ¿no, José? Sí, va madurando la cosa. Últimamente Sonoridad no sé si ha cambiado, pero hemos crecido varios de los jóvenes que éramos pequeños de la Sonoridad, y ahora ya son los jóvenes que van para adelante. Va tomando un pie gracias a los coordinadores y las personas que nos acompañan, que siempre ellos están. Y que permiten este crecimiento también de ustedes, que ahora están a cargo, por ejemplo, de la difusión, coordinación, la llegada. Claro, así como está este grupo de prensa, que le llamamos prensa nosotros, están los grupos de logística, organización, de cocina, que tienen que atender, todo así. Bueno, José, Fabricio, la semana que viene seguramente vamos a ver si podemos también con alguno de los chicos que estará llegando, charlar y ir ampliando esto de un amor al arte que tiene que ver con mucho más. Algo muy profundo, ¿no? Que es además compartir ese amor al arte con personas que hasta hace 2 años atrás capaz que no estaban ni existían, y hoy ya son amigos o amigas que están esperando ustedes para encontrarse la semana que viene, me imagino. Así que sí. Eso está re bueno. Claro, eso se llama la fraternidad latinoamericana musical, es el arte que nos permite vivir todo esto, porque la verdad, más de uno, viste, nos quedamos cañados con Chile, o nos cuesta volver a regresar a Vietnam, pero bueno, así son las despedidas. Y en esta ocasión tenemos un entusiasmo para vivir el segundo Umalé. Estamos con todo a pulmón, dándole lo mejor de nuestra energía. Y bueno, en este encuentro vamos a redoblar la apuesta y invitamos nuevamente a toda la comunidad de Viedma y Carmen Patagones, a la comarca, que se sumen y vengan a ver, que es un espectáculo cultural gratuito y libre para todos. Cualquiera puede venir a vernos tranquilamente, y la idea es contagiar esta alegría que hemos trabajado durante mucho tiempo. A pulmón, desde marzo hemos trabajado ya este encuentro.